Save all your love for me, guarda todo mi amor para mí, guarda todo tu amor para mí. Una canción de la agrupación Great White, con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, y canción con la cual comenzamos otro día, porque ya van 4 minutos del viernes 19 de julio. ¿Qué pasó en la historia un 19 de julio? Hoy es el día número 200 del año. Quedan 165 días para finalizar el 2024. En el año 64, en la ciudad de Roma, comienza el gran incendio. En el año 1845, en Nueva York, un incendio destruye más de 300 edificios y provoca 30 muertos. El día 19 de julio del año 1900, en París, Francia, se inaugura la primera línea del metro. El día 19 de julio del año 1923, en Colombia, mediante la Ley 42, se crea la Contraloría General de la República, máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano. El 19 de julio del año 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 11, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna. Alunizará al día siguiente, el 20 de julio. En el año 1971, el 19 de julio, en Nueva York, la Torre Sur de las Torres Gemelas alcanza los 415 metros, convirtiéndose en el segundo edificio más alto del mundo. Eso fue en una fecha como esta, 19 de julio del año 1971, en Nueva York. El 19 de julio de 1978, en Alemania, la empresa Volkswagen construye el último escarabajo producido en ese país, con los que el número de vehículos de ese modelo producidos en Alemania ascienden hasta los 15.800.000 unidades. 19 de julio año 1980, en la Unión Soviética, 58 países boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética a Afganistán. Y finalmente, el 19 de julio del año 2005, en Irán, el gobierno ejecuta a dos adolescentes de 16 y 18 años por homosexualidad. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta. Un 19 de julio, se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Make me change my mind. say. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Canción del inglés. James Blunt. Canción del siglo XXI. You're beautiful. Eres hermosa. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. sucedió en una fecha como esta, 19 de julio año 2010. Ozzy Osbourne y su ex compañero de banda en Black Sabbath, Tony Iommi, resolvieron una larga disputa legal sobre el uso del nombre del grupo. Ozzy Osbourne había presentado una demanda contra el guitarrista en mayo de 2009, acusando a Iommi de proclamarse falsamente como el único propietario del nombre Black Sabbath al presentar una solicitud ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Posteriormente, la pareja de músicos emitió un comunicado conjunto confirmando que habían resuelto la disputa amistosamente. She's Gone. Vamos con esa canción, She's Gone, incluida en el séptimo álbum de Black Sabbath, Technical Ecstasy, del año 1976. La escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Myself.

decide for us. Want to live forever. Canción de Queen, una canción, una balada que hace parte del 12º álbum de Queen, A Kind of Magic, del año 1986. La canción Who Wants to Live Forever, la escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 19 de julio, pero del año 1997, es decir, hace 27 años, actuando bajo el nombre de Nimrod, el nombre de lo que sería su próximo álbum, Green Day toca un concierto titulado The Viper Room en Los Ángeles, donde estrena su canción Hitchin' a Ride. Green Day estrenaría su quinto álbum Nimrod el 14 de octubre de 1997. El álbum contiene la canción Good Riddance, Time of Your Life. Que tengas un buen viento y buena mar, dice Green Day en esta canción que les presenta Estrellas de Medianoche

time has brought me here with empty hands. Morning clouds are gathering around and the streets are full. A traffic light and the moon still bright. People going in different directions. I've thought about why I'm here. It's just too hard to explain. So here I stand, a soldier in the rain. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.